canción reviven en mi mente sin razón. El loco que es motivo de atracción, jugando con mis sueños te recuerdo con dolor y río de tristeza para vos. La la la la, oh, la la la la, oh. Giran los momentos como luces sin color y río de tristeza y de dolor. Los ojos se me nublan por amor. ¡Pacapito! Tu amor, canción, reviven en mi mente sin razón. El loco que es motivo de atracción, jugando con mis sueños te recuerdo con dolor y río de tristeza para vos. La la la la, oh, la la la la, oh. Gira los momentos como luces sin color y río de tristeza y de dolor. Los ojos se me nublan por amor.